Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Con un cordial saludo damos inicio a este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de esta su radio, Casa de la Cultura Ecuatoriana 940, amplitud modulada. Queremos también enviar un saludo afectuoso a todos quienes nos acompañan a través de la página www.casadelacultura.gob.es aquí en nuestro país o en cualquier parte del mundo. En este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano estaremos compartiendo algunas canciones en los diferentes ritmos. Vamos a tratar, en lo posible, de no repetir las canciones. Ustedes están dándose cuenta de que buscaremos la posibilidad de compartir todos, la mayor cantidad de canciones que encontremos. Bueno, me parece que el día de hoy hay una canción que nos habían estado solicitando. Y Ojos que me amaron, me parece que fue que nos habían solicitado. Pero bueno, dentro de estas canciones, pues que están en los diferentes ritmos, a la par iremos compartiendo nuestro tema. Estamos ya a punto de concluir el libro de Ketty Juan Cruz, de la música nacional, identidad, mestizaje y migración en el Ecuador. Nos quedan unos cuantos datos sobre la música del recuerdo y la música folclórica andina, y posteriormente estaremos compartiendo con ustedes una industria musical alternativa que se dio aquí en nuestro país. Y bueno, pues vamos a iniciar con nuestro cuento cotidiano. Ese cuento que lo escogemos para cada mañana compartirlo aquí con ustedes y que lleva por título En la Ribera del Oca. Bueno, pues esta historia que la vamos a contar a continuación es un cuento del novelista ruso León Tolstói, uno de los grandes escritores de la literatura mundial, autor de Guerra y Paz y Ana Karenina. Sus ideas sobre la no violencia activa expresadas en el libro como El Reino de Dios está en vosotros, que tuvieron un profundo impacto en grandes personajes como Gandhi y Martin Luther King. Dice así: en la ribera del Oca vivían felices numerosos campesinos. La tierra no era fértil, pero labrada con constancia producía lo necesario para vivir con holgura y aún daba para guardar algo de reserva. Iván, uno de los labradores, estuvo una vez en la feria de Tula y compró una hermosísima pareja de perros sabuesos para que cuidaran su casa. Los animalitos al poco tiempo le hicieron conocido por todo el campo de la Vega del Oca, por sus continuas correrías en las que ocasionaban destrozos en los sembrados. Las ovejas y los terneros no solían quedar bien parados. Nicolai, vecino de Iván, en la primera feria de Tula compró una pareja de perros para que defendieran también su casa, su campo y su tierra. Pero al tiempo que cada campesino, para estar mejor defendido, aumentaba el número de perros, estos se hacían más exigentes. Ya no se contentaban con los huesos y demás obras de la casa, sino que había que reservarles los mejores trozos de las matanzas y hubo que construirles también recintos cubiertos y dedicar más tiempo a su cuidado. Al principio, los nuevos guardianes riñeron con los antiguos perros, pero de pronto se hicieron amigos y los cuatro hicieron juntos las correrías. Los otros vecinos, cuando vieron aumentar el peligro, se hicieron también con acompañar de sabuesos. Y así, al cabo de pocos años, cada labrador era dueño de una jauría de 10 a 15 perros. Apenas oscurecía, el más leve ruido, los sabuesos corrían furiosos y armaban tal escándalo que parecía que un ejército de bandidos fuera a asaltar la casa. Los amos, asustados, cerraban bien sus puertas y decían: «Dios mío, ¿qué sería de nosotros sin estos valientes sabuesos que abnegadamente defienden nuestras casas?». Entretanto, la miseria se había asentado en la aldea. Los niños, las niñas, cubiertas de harapos, palidecían de frío y de hambre, y los hombres, por más que trabajaban de la mañana y en la noche, no conseguían arrancar del suelo el sustento necesario para su familia. Un día se quejaban de su suerte delante del hombre más viejo y sabio del lugar, y cómo culpaban de ello al cielo. El anciano les dijo: «La culpa la tenéis vosotros. No os lamentéis de que en vuestra casa falta el pan para nuestros hijos, que languidecen delgados y descoloridos. Y veo que todos mantenéis decenas de perros gordos y lustrosos». «Son los defensores de nuestros hogares», exclamaron los labradores. «¿Los defensores? ¿De qué les defienden estos sabuesos a ustedes?». «Señor, si no fuera por ellos, los perros extraños acabarían con nuestro ganado y hasta con nosotros mismos». «¡Ay, ciegos, ciegos!», contestó el anciano. «¿No comprendéis que los perros os defienden a cada uno de vosotros de los perros de los demás, y que si nadie tuviera perros no necesitaríais defender que se coman todo el pan que debieran ustedes alimentar a sus hijos? Suprimid los sabuesos y la paz y la abundancia volverán a vuestros hogares». Y siguiendo el consejo del anciano, se decidieron de sus defensores, y un año más tarde sus graneros y sus despensas no bastaba para contener las provisiones, y en el rostro de sus hijos, de sus hijas, sonreía la salud y la prosperidad. Así es como quedan estas riberas de la Oca. Con este cuento, amigos, amigas, esperamos a veces tomar un poquito de conciencia en cada una de nuestras actividades o en nuestra vida cotidiana, todo lo que estamos haciendo, lo que construimos, a veces sin darnos cuenta todos los contras que puede traer una acción, ¿cierto? Nosotros hablábamos a veces de lo importante que es tener buenas acciones, quizá pensando un poco, respirar profundo para tomar la mejor acción positiva de las cosas. A veces no podemos sacrificar quizá lo más grande por satisfacer otra necesidad. Amigos, amigas, un abrazo grande para todos ustedes, los que están solitos, solitas también, muy buenos días, y los que están acompañados, como siempre, la invitación para ese saludo cordial y afectuoso que no debe faltar, de persona a persona. Vamos a invitarles para que no se separen de los 940 Amplitud Modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque enseguida seguimos compartiendo más música y más historias sobre la música nacional ecuatoriana. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Escuche Florilegio Musical Ecuatoriano, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. Tenemos ya las 8 de la mañana con 13 minutos, 8 de la mañana con 13 minutos. Ustedes habrán escuchado uno de los avances que les hemos estado compartiendo. Mañana estará con nosotros el músico Henry Sánchez para compartir con nosotros esa serenata de los martes y los días jueves. Pero recuerden, el día que no hay serenata, lunes, miércoles y viernes, Pues ustedes tienen un espacio de complacencias, así que pueden ir preparando ya sus canciones para que Omar atiende su pedido, y si quieren salir al aire, por favor, solicítelo. Caso contrario, pues deje el título de su canción para que él esté preparándola y en el momento de pasar a complacencias, pues puedan escuchar la canción que ustedes han solicitado. Bueno, y vamos a concluir con nuestro tema de la música romántica y la música folclórica andina. Bueno, nos faltaba contarles a ustedes que la música folclórica andina estaba vinculada con el movimiento de la canción protesta que surgieron en los años 60 y 70 en América Latina, el cual busca justicia social para los pobres y condena los regímenes autoritarios e imperialistas. Todos estos procesos que se fueron dando, uno de los ejemplos es en Chile, los conjuntos folclóricos y los instrumentos andinos fueron prohibidos durante la dictadura del general Pinochet por considerarlos símbolos de la subversión. El Ecuador recibió una corriente de inmigrantes chilenos que estaban huyendo del régimen dictatorial de la década de los 70. Algunos formaron estos conjuntos de música folclórica. Estudiantes ecuatorianos de la clase media formaron sus propios conjuntos y sentaron las bases para el movimiento de la nueva canción en el Ecuador. Aparecieron las famosas peñas, donde se reunían intelectuales y gente que compartía la idea del movimiento. Los integrantes de Jatari, uno de los primeros conjuntos folclóricos de Quito, compilaron y estudiaron el folclore musical ecuatoriano con el objeto de escribir sus propias canciones que cuestionaron algunos aspectos sociales, económicos y políticos aquí en el Ecuador. La letra de una canción, por ejemplo, pregunta: ¿dónde fue a parar el dinero que las exportaciones del banano y también del petróleo generaron si hay tanta pobreza en el país? Solo unos pocos grupos sobrevivieron en la actualidad o sobreviven en la actualidad, y aquellos que siguen activos han innovado su repertorio. Bueno, aquí también es importante de lo que nos comenta Ketty Wong, pero quizá en esta misma época, como había el boom de la música protesta que tenía mucha relación con la música folclórica, si es que ustedes tienen de pronto en sus casas los discos, hay algunos discos de los íconos de la música ecuatoriana como Mendoza Suasti, de los que he podido observar, que ellos titulaban en sus discos LPs, decían música folclórica. Quizá un poco también venía la marca, el sello, por querer un poco alcanzar la venta de sus discos, un poco relacionando también con estos términos que se utilizaban. Vamos con una de las canciones. Bueno, hoy necesitamos que ustedes estén llenos de entusiasmo, de alegría, siempre motivados. Nuestros compañeros, compañeras ya se están dando cita aquí a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a las que le hacemos esa convocatoria del buen ánimo, de ese entusiasmo por venir hasta la oficina, dar todo de sí para todas las personas que visitan esta institución. Y bueno, ¿quién viene enseguida? Viene la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador para compartir una de las canciones que quizá usted la está esperando, como es Reír Llorando. Thank you. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Desde el vientre de la tierra surgimos para lanzar nuestro grito milenario de dolor, amor y esperanza. ¡Allá! Nosotros seguimos compartiendo algo más de la música romántica y la música folclórica, y ustedes están escuchando un fondo donde se habla de un tipo de repertorio que tocaban los conjuntos folclóricos en los conciertos de MPE, que incluyen los instrumentos andinos. Estaba la quena, charango, bombo, zampoña y guitarra, pero evita el tema de la protesta social y favorecen las canciones románticas. Jaya, un grupo folclórico fundado en el año de 1989 por músicos jóvenes de Zambiza, un pequeño poblado ubicado en el norte de Quito, se presentaba a menudo en los conciertos de MPE entre los años 2002 y 2004. El grupo había grabado ya varios álbumes con canciones originales de sus integrantes y viaja frecuentemente a Europa y a los Estados Unidos en giras de concierto. Ketty Wong nos cuenta que ella tuvo la oportunidad de conversar con el grupo y ver una de las presentaciones en un pequeño bar en Queens, en Nueva York. Su repertorio atrae al público, varios de los personajes o varios de los mensajes que ellos dan en sus canciones, como de amor, también de nostalgia, de las canciones. Y hay uno de los ejemplos, precisamente una canción que ustedes la están escuchando ahí de fondo, Por un amor, que habla de la angustia de vivir lejos del ser amado. Entre sus versos está: por un amor estoy sufriendo, estoy llorando por un amor, porque la amé con gran pasión y le entregué todo mi ser. Amor, estoy sufriendo, estoy llorando por un amor, porque la amé con gran pasión y le entregué todo mi ser. Siempre quise olvidar, siempre quise olvidarla, nunca pude borrarla, sin embargo estoy aquí para recordar. Thank you. Tenemos ya las 8 de la mañana con 25 minutos, 8 de la mañana con 25 minutos. Hemos recordado una de estas canciones a las que hace alusión Ketty Won. Recuerden que estamos compartiendo esta obra, La Música Nacional, así se llama el libro, La Música Nacional, Identidad, Mestizaje, Migración en el Ecuador, escrito por Ketty Won Cruz. Bueno, una de las obras ganadora del Premio de las Américas, reeditada aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aún nos faltan unos cuantos temitas y concluiremos para retomar también otras obras que las estaremos día a día compartiendo con ustedes para ir conociendo el trabajo de los investigadores, de los musicólogos que tiene nuestro país. Y bueno, solamente vamos a concluir con esta cuestión de la música romántica y de la música folclórica para luego seguir hablando sobre la industria musical alternativa que se dio aquí en nuestro país. Y se dice que los diferentes estilos de música que se tocaban en estos conciertos MPE son presentados estratégicamente para mantener el interés del público durante el evento. Los conciertos por lo general empiezan con tecnocumbias, seguidos de segmentos de canciones de estilo chichero, rock folclórico y del recuerdo. Recordarán todo esto que les he mencionado al final de la música chichera, la tecnocumbia, rocola, folclórico y del recuerdo, tiene que ver con la música MPE. Cuando ustedes vean en las gigantografías o quizá en los afiches que se pegan en las paredes y vemos ahí MPE, pero muchas de las veces no conocemos qué hay detrás de estas siglas, pero ya saben ustedes cuando vean esto que se hace referencia. Gracias también, gracias al señor Rosero por comunicarse con nosotros. Bueno, ya están haciendo las primeras llamadas para nosotros poder compartir las canciones más adelante. Otra de las melodías que les hemos preparado para ustedes aquí en este programa es un pasillo de Lucila Molestina de Poli. Esta canción lleva por título Un amor que se va con Fernando Riofrío. Y esperamos que ustedes sigan disfrutando de la programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Vamos! Un amor que se va. ¿Cuántos se han ido? Otro amor volverá más duradero y menos doloroso que el olvido. El alma es como un pájaro señero que roto el nido en el ruinoso alero, sobre otro alero, sobre otro alero, reconstruye el nido. Cuanto más torturado y abatido el corazón del hombre es más sincero tras de cada nublado hay un lucero y por toda tormenta sacudido florece hasta morir el limonero. Un amor que se va, cuántos se han ido, cuántos se han ido. Si dispuso el dolor con golpe fiero llenar de luto la existencia mía,

como el lector ya se habrá dado cuenta, pues ella Ketty nos dice esto, ¿no? Claro, nosotros hemos venido dándole una lectura, una mirada a este libro. El boom de la tecnocumbia no trajo nuevos actores sociales al escenario de la música ecuatoriana. Por lo tanto, los productores, los cantantes y el público que asistía a estos conciertos era, de hecho, la misma gente que producía y consumía la música chichera y la rocolera. Muchos grupos musicales y cantantes solistas surgen o dan pues esos primeros pininos a finales de los años 90, pero solo unos pocos lograron hacer un nombre y permanecer activos en los escenarios durante más de una década. Si bien es cierto que muchos grupos femeninos de tecnocumbia aparecieron en Guayaquil, solo unos cuantos que han logrado mantenerse activos y tener la aceptación que tienen los cantantes solistas de la sierra, como Gerardo Morán y María de los Ángeles, quienes aglutinan miles de admiradores cuando se presentan en los conciertos de MPE. Por lo tanto, pues miren, con todo esto hay varias estrategias musicales que utilizaron los cantantes de la sierra que iniciaron el movimiento de la tecnocumbia para entender cómo promueven la música. Ustedes recordarán que tanto Gerardo Morán como María de los Ángeles hacían música ecuatoriana, pasillos y algunos otros géneros musicales, pero posteriormente, pues al abrirse el boom de la tecnocumbia, ellos cambiaron. Y hay algunos de los comentarios que ellos daban es porque a veces los artistas tienen que vivir y buscan de alguna manera fortalecer su vida de acuerdo a la profesión. Y María de los Ángeles, que estuvo también haciendo estudios de música, como lo están haciendo sus hermanos, ¿no? Que ustedes los escuchan, que aún están en la música ecuatoriana, como son los hermanos Tituaña. Vamos con más música. Otra de las canciones, Omar, estamos listos de pronto ya con la que nos solicitaron. Bueno, vamos a escuchar en este instante Lamento. No sé si nos... con Gonzalo Moncayo. Con esta canción nos habían solicitado el señor Fausto Rosero, que esperamos que la disfruten. Lágrimas desvertidas por mi amor. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Tenemos ya las 8 de la mañana con 40 minutos, 8 de la mañana con 40 minutos. Bueno, quiero compartir con ustedes, ya adelantarme, para el día viernes, que será el 14 de febrero. Muchos celebran el 14 de febrero, otros es una fecha común, no hay detallitos, se la vive así nomás. Nuestro compañero Marcel Angüel no cree en el 14 de febrero, así que pobre la dama que no va a recibir una sola hoja que se la pueda coger de la calle para llevarle a la damita. Qué pena. A veces los detalles son todos los días de muestra de cariño, muestra de afecto, muestra de amor. Así que le vamos a motivar a Omar el próximo 14 de febrero tempranito, a ver si se motiva por ahí. Vamos a buscar canciones que nos hablen de la palabra amor. Vamos a ver cuántas canciones encontramos para compartirlas ese día, así que estaremos ya desde ahora programando algunas de estas canciones. Hay más que contarles sobre la industria musical alternativa, y esta emerge a fines de los 90 para promocionar el MPE y sus cantantes a nivel local, regional, nacional e internacional. Empresarios de los estratos populares comienzan a producir nuevos programas musicales en la radio y en los canales de televisión de onda corta en Quito. Uno de ellos es Eduardo Terán, un hombre visionario que promocionó la música rocolera en la radio en los años 80 y creó el programa 10 sobre 10, el show de televisión de mayor sintonía en los sectores populares de Quito. Terán usa su programa para promocionar los conciertos que organiza, los cuales filma y presenta en su programa como videoclips. Una manera de producir estos conciertos es conseguir suficientes artistas para el evento mediante el trueque de publicidad gratuita en la televisión a cambio de las presentaciones. Esta estrategia es una manera creativa de promocionar la MPE y sus cantantes con una inversión mínima, que genera también utilidades. Si bien este intercambio funciona bien para los cantantes que empiezan su carrera musical, los artistas famosos sobre los cuales depende el éxito, pues del evento se puede sentir también explotados. Hay de todo, pues claro, siempre se dan estas circunstancias. Si queda ganancia para el otro, pues hay pérdida, ¿no es cierto? Mientras que los que están empezando les interesa también promocionar el trabajo que están realizando. A veces es aquí cuando uno se piensa, ¿no?, que las cosas empiezan desde abajo, todo. ¿Cuántos artistas empezaron con sus primeros pininos, quizá con errores, con fracasos? Pero a medida que va pasando el tiempo, ya saben ustedes que esta circunstancia hace que vayan cogiendo experiencia y obviamente después quedan los grandes artistas de toda la vida. Bueno, hay otra canción que nos han solicitado y está lista, gracias al sector de Conocoto por sintonizar los 940 amplitud modulada. Nuestro juramento, en la voz de Julio Jaramillo. Porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible y tú entristeces. No quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte, y si los muertos aman, después de muertos amarnos más. Promesa sobre dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza y que todos se enteren de tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor con toda el alma llena de sentimiento. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. A las 8:46 Bueno, seguimos compartiendo con ustedes sobre la industria musical alternativa. En los años 90 no existían programas de televisión dedicados al MPE, aparte de este programa que les habíamos mencionado como es 10 sobre 10. Pero esto empieza a proliferar a fines de los años 90. La mayoría como Energía Total, Candela y Farra Total eran transmitidos en la programación de la noche y presentaban uno de los conductores que interactuaban con el público a través de llamadas telefónicas, tal como hace el DJ en los programas de radio. Al principio estos shows presentaban videoclip producidos de una forma elemental, colocando una cámara de video frente a una pared donde el cantante interpretaba su canción con el boom de la tecnocumbia. Los productores de televisión empezaron a filmar videoclips con la imagen de importantes monumentos y calles de Quito como fondo musical. Consciente de que los migrantes ecuatorianos son los principales consumidores del video del MPE en el extranjero, Patricio Cóndor, el productor de Energía Total, se asegura de incorporar imágenes de paisajes ecuatorianos que traigan recuerdos a los migrantes. Estos videos clips tuvieron tal demanda que los comerciantes informales comenzaron a vender copias piratas. Las élites ecuatorianas, sin embargo, se burlan de estos videos por la falta de sofisticación de las canciones y de las imágenes presentadas. Vamos con otra de las canciones que les hemos preparado para hoy. Yo quiero invitarle enseguida al conjunto Peguchi. Peguchi, aquí está un San Juan Ponyo, así se llama el título de este San Juanito que vamos a escuchar, creación de José Lema y Segundo Gramal. Thank you. 8 de la mañana con 51 minutos. Vamos a culminar con este tema que lo habíamos propuesto el día de hoy, como es la industria musical alternativa. En nuestro siguiente programa estaremos hablando sobre las estrategias de mercado. Pero ¿qué pasa en el año 2004? Cóndor, aquel que puso la imaginación para utilizar imágenes de nuestro querido Ecuador para los migrantes, introdujo nuevos cambios en la producción de videos cuando empieza a dramatizar las letras de las canciones siguiendo el ejemplo de MTV. En Compárame, por ejemplo, Azucena Aymar aparece comentando una escena romántica entre su exnovio y su actual pareja. Aymara le pide al hombre que la compare con esta mujer, convencida de que ella, la cantante, es la mejor que él ama. El video es filmado con el fondo de un restaurante, una casa y las calles de Quito, siguiendo la historia de las letras de la canción. En el video Palomita, Gerardo Morán aparece manejando una motocicleta en una carretera desolada y ruega a su novia, miren, ruega a su novia que la perdone y regrese a su lado porque se siente solo y la extraña. La ausencia de personas y otros medios de transporte en la carretera por donde circula la moto refuerza la sensación de soledad y nostalgia que siente en su interior. Muchos artistas de MPE han subido sus videoclips a las páginas de YouTube, otros aparecen solamente en los programas de televisión. Con esto cerramos. Recuerden que en la próxima estaremos hablando sobre las estrategias de mercado que tuvieron para la venta de y circulación de estas canciones. Y mañana Henry Sánchez estará con nosotros en nuestra serenata. Antes de despedirme, tengo una llamada al aire. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Qué pena, cerró nuestra amiguita o amiguito esta llamada, si es que la puede volver a realizar. 2220-966. Caso contrario, daremos por concluido nuestro programa, esperando que haya sido de su completo agrado. Siempre acompáñennos, sintonicen los 940 amplitud modulada de esta su radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerden que la participación desde sus hogares pues es parte fundamental en el desarrollo de este programa musical, o quizá también que tiene mucho, un misceláneo en el que tenemos entrevistas, también novedades que se dan. Y bueno, la canción con la que vamos a cerrar este programa lleva por título Arupos o Flor Zamorana. Aquí esta canción quizá los lojanos también la van a recordar muchísimo y se van a trasladar a esos espacios que por más que uno tenga que emigrar, salir y nos reciban muy bien, pues siempre nos estamos acordando de nuestro terruño. Muy buenos días, Omar Sarango, muchas gracias por habernos acompañado. servía de las épicas hazañas.